Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Incultura. La idea es que sea un programa in, que sea un programa cool, que sea un programa turro también. Incultura es, turra es, incultura es, turra es, turra es. Incultura es, incultura es. Las pequeñas líneas de pensamiento que se andan fugando, como en la radio. Un programa serio, pero muy mayap. Incultura. Para hacer una nueva máquina de batalla. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende a qué hora nos estés escuchando en el aire huépico de En Fuga. Mi nombre es Paribanú Freitas y espero que me acompañes en la próxima media hora de este programa Tilingo Fashion Intelectual, el programa más Sarita Perrone de toda la programación de la radio. Bueno, se vino el frío, acá estamos en la radio En Fuga hacia el calor. En cualquier momento, no sé, nos vamos por ahí porque la verdad que hace un frío de matarse. Bueno, hoy un programa, yo no sé si temático, la verdad, en toda esta semana de producción estuve tratando de seguir esta cuestión del programa temático que veníamos haciendo y no sé si me va a salir mucho. Yo le puse algo así como arte y mierda doméstica al programa de hoy. Vamos a recorrer algunas piecitas así vinculadas al arte, vamos a ver, pero el asunto nada, es que yo tengo un poder superior a mí y me cuida y por suerte, como no tenía ninguna cuestión para hablar sobre para el programa de hoy, empezó Tinelli. Y bueno, Tinelli siempre es una fuente inagotable de análisis sociológico, psicosociológico, psicosociológico, simbólico, cultural. Así que bueno, nada, hoy vamos a darle un poquito de palo, vamos a tratar de pensar y analizar lo televisivo, ¿no? Que en el invierno es buenísimo, te metes en la cama, te pones abajo del acolchadito, te preparas un tecito de naranja y a mirar Tinelli, no hacer otra cosa. Entonces nada, por este programa vamos a darnos una vueltita por esos lugares y un programa que hoy vamos a tener carta de los oyentes. Vamos a tener también el sorteo de las entradas para el teatro, dos entradas para el teatro que sorteamos nosotros en Inculturra porque somos Tilingo Fashion, pero nos gusta la cosa progresista del Teatro Nacional. Bien, vamos a arrancar entonces con el bloque Mariana Ing y vamos a escuchar una bandita de un tipo de música que a mí me gusta bastante. Que se llama, es como una mezcla así, entre música electrónica y punk. Son los Gore Gore Gays, featuring presentando a Luis Miguelés, Ultraviolencia. Inteligente, intelectual, interesante, informado, la cresta de la ola de la producción académica a texto completo en internet. Yeah. chicos y chicas vestidos para triunfar, con mucho glamour, la nueva generación, fashion, ultraviolencia. Hoy me comeré tu maquillaje, maquillaje, me convertiré en tu kamikaze. Bueno, qué divinos los gore gays, qué violentos también. Y bueno, está violento también es todo el discursete pelotudo de Marcelo Tinelli y Changando por un sueño. Bueno, entonces, así, poder superior total, resulta que encontré un muy lindo papercito para compartir con ustedes de otra chilena. La vez pasada también fue una chilena. Esta vez se llama Ivonne Fuentes, es de la Universidad de Playa Ancha de Chile. Y el paper se llama La argumentación y las emociones en el debate televisivo. Chiquilina, yo no sé si todos saben, este es un programa que está auspiciado por la Liga de Estudiantas de Posgrado. Y encontré este paper porque hay mucha estudiante de posgrado que quiere hacer la tesis. Dice, ay, con lo que a mí me cuesta, que tengo los hijos, que tengo el marido, que tengo tanta cosa que hacer en la casa, fregar, lavar y todo lo demás, y además hacer la tesis de posgrado para poder tener un trabajo. Entonces tengo amigas que, por ejemplo, están haciendo tesis sobre el discurso feminista y machista en las telenovelas de las 5 de la tarde. Nada, las guarras en realidad lo que quieren es quedarse toda la tarde chupando mate frente a Cristal, frente a alguna telenovela venezolana y hacer con eso una etnometodología. O sea, ay, me hago el observador participante, me enchufo con los bizcochos y el mate a mirar tele y de ahí después hablo de mis implicaciones, chalalala, chalalala y nada, y me armo una tesis. Y bueno, y este fue el caso justamente de Karen de Cordón Norte, una oyente que nos mandó un mail preciosísimo. Acordate que nos podés tuitear y comunicarte por el Facebook de la radio, que es Radio en Fuga. Vos lo buscás así en el Facebook y aparecemos, nos podés mandar un mensaje para Inculturra por ahí, o si no, por www.twitter.com/Inculturra, cool con doble O. Y bueno, nos llegó este mail, este mensaje por el Facebook, que dice, que quería compartírselo porque tiene mucho que ver con bueno, ¿para qué es este programa, no? Que es un programa que quiere ayudar a la población de esta facultad, quiere hacerte la vida más dinámica y más interesante. Les leo entonces, dice, querido Pai, estuve escuchando tu programa, qué voz tan seductora que tenés. Más que aterciopelada, yo la definiría como alijada, pero igual me encanta el programa. Me ayuda muchísimo. Me llamo Karen de Cordón Norte y tu programa me está ayudando mucho. Igual que muchas de tus oyentes, te conozco de los cursos de cocina rápida en freezer y microondas para estudiantes de posgrado modernas o de la organización semanal del lavado de ropa como aproximación complementaria al estudio de los métodos cualitativos. Ay, gracias, Karen. Yo doy clases también, además de acá de facultad. Estamos con unas amigas formando una ONG que es la Liga de Estudiantas de Posgrado, donde, bueno, queremos aportar nuestro granito de arena para la vida de las estudiantas de posgrado, esas estudiantas que además de estudiantas son mamases, son papases. Y bueno, nos encanta poder hacerte la vida un poquito más simple, ¿no? Te sigo leyendo y dice, te cuento que hice lo que me dijiste. Escucho Inculturra las mañanas mientras me hago el café con leche. Le preparo su desayuno a mi marido y hago la viandita para los nenes para mandarlos al colegio. Si le pedís a Mariana que ponga un poco más alto la música de fondo, te agradezco pila. Es que uso el programa para informarme, despertar la neurona y además hago aeróbicos mientras bato el café con leche y le doy vueltas a las tostadas. Muchas gracias, Karen del Cordón. Es una re buena idea. Toda estudiante de posgrado tiene que poder hacer más de 4 ventanas al mismo tiempo. Nos encanta entonces que dé vuelta a las tostadas y que al mismo tiempo, bueno, levantes el culito un poco, ¿no? Que es importante. Por eso la música, este es un programa pum para arriba. Dice, sé que la Liga de Estudiantes de Posgrado tú diste una disertación muy interesante que llamaste La Ciencia de la Vida. Ay, es cierto, fue una disertación, Mariana, que di hace 2 semanas que me convidaron a dar. Dice, y tuvo mucho efecto en mis compañeras de maestría. Gracias, Karen, entonces. A partir de esa charla, muchas se separaron del vejiga del marido, que quería una física nuclear, pero con el culo de una vedetonga de Buenos Aires. Y otras devolvieron la patria potestad de sus hijos al Estado o a las abuelitas paternas bajo la proclama. Mi cuerpo es de la ciencia y no de la aspiradora. Ay, gracias. ¿Te acordás de esa frase, Karen? Que dije, sí, el PowerPoint se llamaba así. Mi cuerpo es de la ciencia y no de la aspiradora. Perdón que te haya robado tanto tiempo, pero quería decirte que este programa es de gran ánimo para mí y para todas mis compañeras, amas de casa y estudiantes de posgrado. Acordate que también América es una sola y, como siempre nos decís para darnos ánimo, en la liga, a pesar de todo, no dejes de bailar, Karen de Cordón Norte. Muchas gracias, Karen, entonces, por tu mail. Y bueno, yo sé, Karen, que vos sos una de las estudiantas estas que yo tanto aprecio, que nos juntamos semanalmente para tomar el tecito en la liga de estudiantas amas de casas de posgrado. Y bueno, justamente, Karen, seleccioné este papercito para vos, que yo sé que vos estás haciendo toda una etnografía de la telenovela y que, bueno, que está sacando cualquier tipo de conclusión rara. Así que dije, vamos a ayudarla a Karen con algo que le pueda servir metodológicamente. Y nos encontramos con este hermoso paper, entonces, de esta chica chilena que se llama La argumentación y las emociones en el debate televisivo. Chiquilina, si vas a hacer una tesis sobre Tinelli y Moria diciendo dando el 10 o dando el 5, ten en cuenta, este es un paper que te previene de hacer mamarrachos intelectuales. Es un paper súper interesante sobre algo, es sobre una investigación realizada, una investigación cualitativa realizada en base a un programa chileno que se llama algo así como El Termómetro, que por lo que cuenta el artículo debe ser algo así como Esta Boca Es Mía. Así que, joven uruguaya, si tú quieres hacer una tesis de maestría sobre Esta Boca Es Mía, no te queda mucho más que escucharnos en estos 4 o 5 minutos que nos quedan para hablar de este fabuloso paper. Bien, entonces, te decíamos que es un paper sobre un programa de televisión, y lo más interesante que tiene este paper es que muestra toda una metodología, toda una mecánica complejísima como para poder analizar un programa de televisión. Entonces, lo primero que determina la autora, que la verdad hoy no googleé mucho sobre la autora, es... Mariana, ¿más está lloviendo? Parece que está lloviendo. No, bueno, no sé, seguimos. No googleé mucho sobre la autora y lo primero que hace esta señora de bien es plantear que lo televisivo, por más que ella vas a analizar el discurso de lo televisivo no es puramente texto. ¿Ah? Entonces, esta guarangada, capaz, Mariana, me mira como diciendo, mi amor, ese es el ABC de cualquier comunicador, pero ¿cuánta ama de casa hace su tesis de posgrado solamente transcribiendo lo que se dice en un programa de televisión? Bueno, entonces, la mecánica de ella es justamente, primero dice, guarda loco que lo textual en lo televisivo está, pero la gramática textual de lo televisivo es una gramática activa y conversacional, donde si uno transcribe algo de un programa donde están hablando panelistas como En Esta Boca Es Mía, va a ver que nunca terminan las frases, y esto le llama la atención a la intelectual orgánica esta que nos escribió este hermoso paper para facilitarnos la vida a todas las amas de casas doctorandas. En realidad, siempre quien argumenta o quien habla en televisión está proponiéndole al otro una comunicación activa que tiene que rellenar. Y esa comunicación se rellena, esa comunicación inconclusa, parece que se rellena por varios lugares. Para que el receptor del mensaje pueda tener una comprensión medianamente regulada de aquello que no está completo, de ese mensaje incompleto que le mandan, operan por lo menos dos cosas. Los argumentos, ¿no?, que está diciendo nuestro amigo Fernando Frontán, por ejemplo, un saludo a Fer, que lo queremos, lo extrañamos muchísimo, que está debatiendo, ¿no? Un típico Toyo Frontán. Bueno, están exponiendo argumentos, pero a su vez de los argumentos hay toda una dimensión que se juega en lo afectivo y que se compone a través de canales que no son los puramente textuales. Como por ejemplo, en la descripción del formato de este programa de televisión que analiza ella, que se llama El Termómetro, aparece, ella analiza como si fuese un sujeto más denunciación, las pantallas que emiten imágenes sobre el texto, sobre el punto que se está debatiendo, y a su vez la pantallita que está omnipresente con la cantidad de votos para un lado y para el otro. Ella dice que esos son factores emocionales que están componiendo la organización de los argumentos que se tiran en el debate. Y esto resulta súper interesante, porque tradicionalmente... ¿Qué? Ay, Mariana, para vos es todo fácil porque vos sos muy inteligente, pero las armas de casa, se nos ocurre hacer algo sobre el análisis del discurso y agarramos solamente lo que el tipo dice y le damos la lógica. Ella nos propone algo que para nosotras, las psicólogas, es muy importante, que es agarrar también, como si fuese un participante del panel, no solo el argimón, no solamente el toyo, sino la pantallita. ¿Ah? Eso también lo analiza. Analiza cómo se compone el stage, el plató de donde se da la conversación, los colores. Te tira un montón de unidad de análisis. Si son colores cálidos o fríos, cómo es la organización del espacio. Es súper rico a nivel de metodología. Las conclusiones realmente es el punto más débil de este paper, porque en las 15 páginas, pobre mujer, que le dieron para publicar, se gastó 16 en hablar sobre cómo las categorías que había analizado. Y otra cuestión que está súper buena es todo un desarrollo que hace ella sobre la relación entre argumentación y emoción, donde tradicionalmente la emoción en el análisis de los argumentos se ha visto como algo, si no exterior, hasta negativo, como una interferencia negativa. Y ella retoma en unos autores que justamente plantean de que toda, o que es parte de la capacidad de argumentación, la movilización afectiva paralela, que no es que el discurso argumentativo es solamente discurso racional, sino que un buen discurso argumentativo es un discurso que puede promover una acción en un otro, y eso necesariamente tiene que estar a través de la modulación lógica, pero también la modulación emocional de lo que se está intentando decir. Mariana nos dice que tenemos que ver El Gran Dictador, una obra de Chaplin. Está bien, lo voy a ver para la semana que viene. Qué lindo, qué participativo este programa. Estamos hechos. Nos falta la chica esta, ¿cómo es? La esta boca es mía, que nos regule y nos diga que ya estamos repasados en el tiempo. Bueno, entonces, te invitamos a que lo leas si vos sos una de esas estudiantes ama de casa que quiere salvar su tesis de posgrado chupando mate, comiendo bizcocho y mirando Esta Boca Es Mía. El texto es de Ivonne Fuentes, son 20 paginitas, y el nombre es La argumentación y las emociones en el debate televisivo, revista Signos, volumen 42, número 70 del 2009 en la revista Signos. Bueno, nos vamos al bloque IN, nos vamos a tranquilizar. Estábamos escuchando... ¡Cool! Siempre le erro. Estábamos escuchando un DJ set muy bonito de un colectivo de DJs que se llama Maricas Programadas para la Maldad o algo por el estilo, y el DJ set se llama Bailando con la Más Puta. Y esto, un DJ set buenísimo con música muy gay, para Karen del Cordón, que nos escucha y que además hace aeróbicas. Nos vamos al bloque cool, entonces. Cool. Cultivado, cultural, culinario, porque no todo de la cultura de masas es descartable. Una corriente de frescura en el aire de En Fuga. Escondida y hacía trampa, trampa, trampa todo el día. día lo pillaron y de tanto que lloraron, él se aisló y nunca, nunca, nunca más jugó. Yo tenía una amiga que era muy, pero muy, pero muy envidiosa. Muy, pero muy, pero muy envidiosa, y ella lo sabía. Y un día me hirió tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, que no la pude perdonar. Volví a jugar, por favor. Volví a jugar, niño, por favor. Tengo una alcancía acá guardada muy adentro. Muy adentro, adentro, adentro, adentro, bien guardada. No tengo ni la menor idea de lo que tiene, no me acuerdo. Qué cosa rara esta sensación, qué cosa rara. Solamente cuando el viento sopla en contra tuyo, vos sentís tu piel brillante y respirás bien hondo. Y antes de cerrar los ojos pensás que un día el mismo viento te empujó de atrás y te hizo llegar. Y te sentís muy feliz, muy muy feliz. Y ahí cantás. Cuando las distancias se hacen grandes y olvidamos y comprendemos que hay cosas que es mejor no recordar, es cuando siento que avanzo de valle en valle, sobrevolando montañas que me gustaría visitar. Es cuando siento que avanzo de valle en valle, sobrevolando montañas que me encantaría visitar. Llévame allá, por favor. Llévame allá, por favor. Solamente cuando el viento sopla en contra tuyo, vos sentís tu piel brillante y respirás bien hondo. Y antes de cerrar los ojos pensás que un día el mismo viento te empujó de atrás, te empujó de atrás y te hizo llegar. Y te sentís muy feliz, muy muy feliz. Y ahí cantás. Bueno, qué linda canción. ¿La pones de vuelta? Le estoy pidiendo magia así. Es divina, Marianita, en los controles, es genial. Estamos escuchando a nuestra colega Martina Gadea haciendo Volví a jugar. Tenemos una discusión acá sobre las cantautoras. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo Martina Gadea, que debe ser la única del ciclo de cantautoras nacionales, estás medio naif, guitarrita, tranqui, heterosexual. Después repasamos todo el ciclo y nos encantan todas estas otras chicas también. Y teníamos algunos debates, así, bueno, nada, filosofía de mientras escuchamos esas canciones. Y nada, pusimos a Martina Gadea. Porque en Inculturra nos fuimos al Centro Cultural de España los otros días. Era un sabadito al mediodía, una cosa más o menos así. No, fue el día del paro. Un miércoles al mediodía anduve por la ciudad vieja, había solcito, no como hoy. Estaba re lindo, así, calorcito, mediodía. Y me fui hasta el Centro Cultural de España y encontré una muestra que era la única que estaba abierta, que me encantó. Se llama Dibújame un cuento. Es un proyecto de una iniciativa de la Agencia Española de Cooperación Internacional y está hasta el 31 de mayo abierta, así que te vas a tener que apurar. Les leo un poquito de lo que dice el catálogo. La gran ilustradora de libros infantiles, Kabela Pakowska, afirma que los primeros museos que visitan los niños son los libros ilustrados. Convencidos de la verdad que encierran estas palabras, la exposición Dibújame un cuento reúne 15 maravillosos museos cuyas paredes contienen imágenes sorprendentes, hermosas, imaginativas y terribles. Los ilustradores seleccionados poseen un lenguaje personalísimo que convierte sus creaciones en libros irrepetibles. Con esta muestra pretendemos contemplar un ámbito muy variado del panorama de la ilustración infantil actual. Antonio Santos, Elena Odriozola, Isidro Ferrer, Noemí Villamusa y Sol, Jesús Gabán, Javier Olivares, cada uno de ellos entiende la narración visual desde diferentes ópticas, aunque todos coinciden en la necesidad de aportar imágenes que enriquezcan la literalidad del texto. Dibújame un cuento nos permite contemplar las ilustraciones de esos 15 álbumes ilustrados con la intención de descubrir el proceso de trabajo del ilustrador. Solo así podremos llegar a comprender el desafío de su bella tarea, contarnos los cuentos a través de sus imágenes. Y bueno, son 15 libros de cuentos muy lindos. Uno incluso que está hecho son fotografías de esculturas pintadas sobre un cuento de un papagayo de este muchacho de las Memorias del Fuego, de Galeano. Está, si ustedes pasan por Mosca, está a la venta y me parece que medio baratón. Son libros re cuidaditos, re lindos, libros infantiles, cuentos, y son 15 cuentos y la serie de ilustraciones trabajadas por diferentes técnicas. Hay quienes hacen collage de papel, hay otros que ilustran a lapicera, por ejemplo, y nada, son de una calidad increíble, o sea, de una calidad que a veces queda opacada por dos cuestiones: por lo infantil, como son libros de niños, no les damos mucha pelota. Y lo otro es que quedan medio opacadas por el texto, ¿no? Como si lo importante del libro fuese solamente el texto. Es una exposición para ir uno, tenga o no tenga nenes, pero si tienen gurises de 6 a 10, 11, 12, 13 años, está buenísima que los vayan llevando. Y acá me acotaba Mariana que puede ser una buena excusa previa a la Feria del Libro Infantil que va a estar en la Intendencia Municipal de Montevideo en junio. Realmente una calidad espectacular, y además tengo entendido que hay actividades pedagógicas que hace el Centro Cultural España, que después de ver la muestra, uno puede, se les pide a los gurises que hagan ellos, que se imaginen a partir de los cuadros de qué se trataban los cuentos, hacer el proceso inverso, en vez de partir del texto a la ilustración, esta vez sería de la ilustración al texto. Así que bueno, nada, está desde el sábado 9 de abril y hasta el lunes 30 de mayo. Dibuja un cuento en el Centro Cultural de España. Saben que pueden entrar a la página del Centro Cultural de España, www.cce.org.ui. Y bueno, y ahí tienen muchas actividades y cosas. Estamos escuchando a Leo García desde El Milagro del Pop. Y nos vamos a ir al bloque turro, en el cual, antes de largar nuestro tema turro de hoy, que bueno, que debería pararme para hablar de él, porque es de una, bueno, de una militante de la vida, ¿no? Una intelectual orgánica con cogote, realmente, con buen gusto y con causas, con las ideas bien puestas, con las ideas bien claras, pero no voy a dar más pistas. Vamos al separador entonces del bloque turro y después nos venimos a hacer el sorteo de las entradas de teatro. No joda, boludo, en serio. Tenemos dos entradas para regalarles. Nos vamos a poner con quien salga sorteado en comunicación por medio del Facebook o del Twitter. Así que bueno, nada, nos vamos al bloque turro. Turra. Después no digas que fue solo el alcohol. Para darle un pequeño recreo al enano de raja que todos y todas tenemos dentro. Nos vamos a hacer el sorteo entonces, antes de irnos al momento turro. Y agradecerles a Adriana Caselo, Haroldo Stenger, Micaela Rodríguez, Antonio García, Claudia Álvarez, Leda Veracochea y Luciana Obolegui, que nos han mandado fases, nos han mandado mails, nos han tuiteado. Y nada, y ellos son los participantes de este primer gran sorteo para entradas de teatro a Inculturra, de Inculturra. Bueno, a ver, Mariana, vamos a tirar todos los sobres arriba. Ahí fue ese que se escuchó, fue el movimiento del sobre. Y la ganadora o el ganador de esto es Leda Veracochea. Leda Divina, que fue estudiante mía el año pasado del Seminario de Historia. Bueno, te ganaste las entradas para el teatro, nos vamos a poner en comunicación contigo para regalártelas y que pases un lindo fin de semana, así, incul y turro. Nos vamos a ir. Recuerden que los queremos mucho, y que bueno, otro programa, nos vamos a ver dentro de 15 días. Nos vamos a ir con este himno, esta gran canción de una gran uruguaya comprometida, con una única posición y no como algunos gobiernos, ¿sá? Con una posición clara, una militante obrera del cerro. ¿Sá? Nos vamos a ir con nuestra casi madrina de este programa, con la señora Natalia Oreiro, haciendo Cambio de Dolor por Libertad. Recuerden que América es una sola, que nada y les haga creer lo contrario, y a pesar de todo, no dejen de tuitearnos y de bailar. Nos vemos dentro de 15 días. Natalia Oreiro. Pero así me estoy sintiendo. Y a mí...